era muy impulsivo en utilizar el medio y llegar a lo desconocido, sentirlo al lado mío y decir que todo está peor. Que al igual que ella, mi esperanza se murió. La quiero abrazar, que todo sea igual. Mi vida ya es tan gris que el dolor jamás se marchará. Me debería de acordar, debo yo recordar y sentirse mejor. Es mejor no creer en el amor, así como le hago yo. La debería de odiar por dejarme aquí, pero ella no escogió, soy un simple amante loco yo. He aprendido mi lección. Fuera de este mundo quiero encontrar el medio para yo hablar con ella, poder decirle a ella que aquí todo está peor y que al igual que ella mi voluntad también murió. La quiero saludar, a su oído suspirar. Con ustedes, los hermanos Caballero. Gracias.